Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Cause you don't care about me. You got the soul, you feel the case. But you let my soul face your chain. Oh, please, set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Some fella tell me that you're not at home, so unchain my heart, oh please set me free. I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a train. Se abre una oportunidad nueva para que el Paraguay pueda poner las condiciones favorables a fin de su desarrollo, en primer lugar político, ¿verdad? Porque lo que pasó de alguna manera implica una señal de inestabilidad política, y por otro lado también es algo institucional porque fue producto de la aplicación de disposiciones constitucionales la destitución. Entonces se dice que es una excelente oportunidad que tiene el Paraguay a partir de ahora. Buen día, Mario. Muchos eventos ocurrieron en el tablero político. Las piezas se movieron bastante rápido, hubo juicio político y en menos de tres días, en 48 horas, ya el presidente mismo dejó de serlo y tenemos un nuevo presidente. Es como decir, se abre un nuevo periodo, una nueva etapa, donde lo ideal sería que se logre la institucionalidad y se dé prioridad al sector productivo y a la industria como tiene que ser en cualquier sociedad democrática y civilizada donde prime la libertad económica y la libertad de civiles. Claro, esto va a depender mucho del ideario que el nuevo presidente Federico Franco y su equipo va a poner en práctica. Y hay un solo ideario político o sistema político y ético también que puede hacer posible que se logre ese objetivo. Vamos a ver con el correr de los días, de los meses, porque no tiene mucho tiempo, tiene más o menos un año para instalar las bases de un nuevo sistema político y ético que pueda hacer posible eso que vos dijiste, que es, ¿verdad?, la creación de riqueza, la producción, que es la base de la prosperidad. Agrosilo TPS presenta el editorial de enfoques de la semana. Preparé para la editorial justamente una reflexión, un comentario sobre lo que pasó con el juicio político que terminó con la destitución del presidente Lugo. La destitución por vía juicio político del presidente Lugo fue sin duda un corolario de las malas gestiones que ha venido ejerciendo a lo largo de estos 4 años el presidente Lugo y su equipo. La mala gestión que se centró, o el mal desempeño que se centró específicamente, a mi juicio, en 2 aspectos. Por un lado, que iba convirtiendo cada vez menos independiente. Y en lo interior, iba convirtiendo al ciudadano, al individuo, en una persona cada vez también menos independiente. Por eso quiero leer una frase de Alberti, que decía él, en el pleno siglo XIX, que la patria es libre cuando no depende del extranjero, pero el individuo carece de libertad cuando depende del Estado de una manera omnímoda y absoluta. Lugo, desde que asumió la presidencia de la República del Paraguay, buscó conexiones, buscó entablar relacionamiento con países de la región que no era ninguna garantía para su independencia exterior. Buscó por todos los medios formar parte de organismos regionales como el UNASUR, el CELAC. Quiso legitimar disposiciones para hacer vivir o someter al Paraguay al tutelaje de otras potencias, de otros países, que es lo que se vio con el famoso Ushuaia II, que afortunadamente el Congreso jamás lo aprobó. Igual cosa también pasa con el UNASUR, que el Paraguay no, el Congreso todavía no lo aprobó, y además Lugo lo ocultó. O sea que por todos los medios, el presidente Lugo trató de someter el designio del país a la protección, a la tutela de otros países, y especialmente al inspirado por el gorila Chávez, porque tanto el UNASUR como el CELAC nació bajo la inspiración de Chávez y supuestamente para combatir el imperialismo que él llama, por lo que él llama imperialismo americano. Ese solo hecho ya merecía una reprobación del Paraguay, porque de alguna manera estaba atentando contra la democracia republicana. Y por otro lado, las políticas públicas llamadas sociales que desarrolló Lugo a lo largo de estos 4 años profundizó enormemente la dependencia del individuo del Estado, bajo programas sociales como Tecoponá, bajo programas sociales como la asistencia monetaria condicionada, y después el amparo ya casi no disimulado, ¿verdad?, de los que quieren vivir a expensa de otros, ya sea convicción o por mala fe, como los sin tierra, los sin techo, y todos los que reclaman de alguna manera el Estado está obligado, ¿verdad?, a satisfacer sus necesidades, lo iba profundizando. Es decir, que el presidente Lugo iba montando de a poco el modelo argentino, que ahora está a punto de estallar en Argentina, ¿verdad?, porque eso sencillamente es insostenible. Entonces, todas estas cosas fue lo que ha hecho que volviera al Paraguay algo que ya, no digo que tenga crítica. Y la inestabilidad política simplemente se lo puede definir cuando un presidente no cumple su mandato. Lugo fue electo constitucionalmente y lo que se esperaba de él era que terminase su mandato también constitucionalmente. Pero lamentablemente, por errores propios, por excesos de él, no pudo hacerlo y se recurrió a un mecanismo constitucional que es el juicio político para desplazarlo del poder, y se interrumpe así un periodo de frágil estabilidad política que se venía teniendo en nuestro país. Desde ese punto de vista, lo que pasó fue sin duda un retroceso, porque la figura de la estabilidad política ha sido dañado. Ahora, por otro lado, se puede decir claramente que fue un avance en alguna manera, porque funcionó la institucionalidad desde el punto de vista que el desalojo de Lugo del poder, de la presidencia de la República, se hizo en base a la Constitución, cumpliendo con las reglas del debido proceso. En ese sentido, se tiene que defender. Ahora lo que queda es que el nuevo presidente y su equipo pongan las condiciones favorables para que el Paraguay pueda lograr, o poner por lo menos los primeros ladrillos de las condiciones favorables para que pueda lograr su desarrollo económico y social postergado desde hace 200 años. Y eso es lo que se espera del presidente Federico Franco, que según el discurso que dio ayer en forma improvisada, dio a entender que tiene claras ideas de lo que es o de lo que son los problemas del Paraguay y de lo que podrían ser su solución. Esperemos entonces que Federico Franco y su equipo ponga, apriete las teclas adecuadas y que el Paraguay por fin pueda poner las primeras condiciones que lo puede llevar a su desarrollo económico y social. El mal desempeño del presidente Lugo en sus funciones hizo insostenible que siga su mandato. La mayoría cedió y el juicio político fue inminente. El proceso del juicio político, para empezar, es un mecanismo constitucional, una atribución que le otorga la Constitución Nacional al Congreso y por ende un mecanismo totalmente válido y procedente. Mucha gente, Mario, trató el juicio político de Lugo como un golpe de Estado y habla en ese tono, usa ese discurso. Yo creo que el juicio político de Lugo se ajustó a lo que establece la Constitución Nacional. Las mayorías cerraron y la destitución entonces fue inminente. El problema con ese tipo de discurso es que incitan primeramente a la violencia, a la inestabilidad política y en segundo término que no le dan validez al gobierno del presidente ya asumido en funciones Federico Franco. Claro, pero es normal. El asunto está acá que hay una pugna ideológica muy, muy grande, y eso le toca también al Paraguay. En la región actualmente vive bajo el dominio de las ideas que pretenden instalar el poder político absoluto. En la Argentina, por ejemplo, Cristina Fernández Kirchner gobierna en base a poderes especiales que le dio el Congreso. Es lo mismo que Hitler. Hitler, cuando pidió poderes especiales, el 90% de la población estuvo de acuerdo con él. Y ya sabemos en qué terminó, y era democrático, porque el 90% votó a favor de eso. Por eso se dice que la democracia no es sinónimo o no es garantía de libertad, porque la democracia es simplemente un expediente práctico para definir, para determinar quién va a mandar en el gobierno por un tiempo y nada más que por un tiempo, y por supuesto con el respeto absoluto de los derechos de la minoría. Eso es simplemente la democracia. Pero acá se lo quiere confundir. En la región actualmente hay una idea que quiere confundir, diciendo que si un partido político o si un gobierno se instala en base a la mayoría, puede hacer lo que quiere. Y no es cierto, porque ahí está la mayoría. Solamente es la mayoría lo que está en el gobierno. Y además, A la idea de la democracia o al concepto de la democracia se le tiene que agregar lo fundamental, lo sustantivo. Por eso yo siempre digo que la democracia es solamente el adjetivo. ¿Y qué es lo sustantivo? La república. Porque la república es esencialmente limitación de poder, es esencialmente división de poder, es esencialmente respeto de los derechos de las minorías y es esencialmente respeto a los derechos individuales. Eso es república. Ahí está esa es la idea de la república. Y la, bueno, lo que acá hay actualmente en la región y también un poco en el Paraguay es que el concepto de la democracia o la mayoría es más o menos es sinónimo de la totalidad, lo cual no es cierto. Es falso eso, es una falacia. Entonces, en base a eso pretenden, ¿verdad? Por ejemplo, oponerse a lo que vos estabas diciendo, a la aplicación de los principios de las disposiciones constitucionales. Y en el caso de Lugo, su destitución fue absolutamente legal, fue absolutamente constitucional, porque el juicio político está previsto textualmente en la Constitución y que se puede llevar adelante por mal desempeño en el ejercicio de la función del cargo del presidente de la República o por la comisión de hecho punible, dice. Y a Lugo se le demostró claramente, se le hizo el juicio. Puede ser que se discuta, sea discutible el plazo, pero eso no tiene, no es ningún obstáculo para restarle validez, porque se tuvo suficiente tiempo para la acusación y para la defensa, y las pruebas están ahí, ¿verdad? Ahora, esto no es un juicio penal, no es un juicio civil, no es un juicio administrativo, no es un juicio laboral, donde hay plazo extenso. No, este es un juicio político, se analiza la gestión del presidente. Y se enumeraron puntualmente cuáles fueron los errores, cuáles fueron los excesos, cuáles fueron las violaciones constitucionales y legales que el presidente Lugo ha cometido en el ejercicio de su función. Si nosotros nos fuéramos un poco más al fondo, fíjate vos, Rodrigo, que el mero hecho de habérsele probado que tuvo hijo siendo obispo, ahí mismo tenía que haber sido destituido por un juicio político. ¿Por qué? Porque él mintió. En los Estados Unidos, hace poco, el candidato Mitt Romney, el candidato republicano a presidente Mitt Romney, tenía como competidor principal a otro político, y que incluso estaba mejor posicionado que él en las encuestas. Pero, ¿qué pasó? Se le probó, se le denunció que tenía una amante. Tenía un amante y que estaba recibiendo plata en forma ilegal para hacer su campaña política. Por estos motivos se le armó 7 procesos y fue absuelto, no porque sea inocente, porque sean falsas las acusaciones, sino por falta de suficiente prueba. Por eso fue absuelto, pero se lo inhabilitó para la actividad política por 7 años. ¿Y eso qué quiere? Bueno, así tiene que ser la república. Una república tiene que ser así, porque los candidatos tienen que ser eso, tienen que ser gente prácticamente sin mácula. Bueno, cuando a Lugo se le demostró, y él mismo, cuando él reconoce que tuvo un hijo siendo obispo y había mentido a la ciudadanía, ahí ya se le tenía que haber hecho juicio político a él. Ese ya es motivo suficiente. En una república verdadera, eso ya era causal de juicio político y de destitución. Bueno, entonces no se puede estar hablando ahora, ¿verdad?, de que acá hubo un golpe de Estado. No hubo golpe de Estado, absolutamente. Se cumplieron todos los lineamientos, todas las disposiciones constitucionales. Lo que pasa es que, como te dije al principio, hay una corriente ideológica muy grande actualmente en la región que se quiere agarrar de la idea de la democracia, usa la democracia, distorsiona la democracia para hacerse del poder y, si es posible, hacerse del poder total, formar un sistema de poder absoluto como lo hizo Chávez. Chávez llegó al poder montado en la democracia, ¿y qué hizo después? Se apoderó de todos los poderes. Empezó a perseguir a opositores, a encarcelar opositores, cerró medios de prensa que le eran adversos, nacionalizó todas las empresas, todas las industrias posibles, empezó a poner programas socialistas aquí para allá, y ahora está al borde del colapso económico. Lo mismo pasa con la Argentina. Como estábamos diciendo al principio, los Kirchner gobiernan no con la constitución en la mano, gobiernan con poderes especiales. Y eso, por supuesto, no es absolutamente republicano. Puede ser democrático. Llegó montado, Cristina Fernández llegó con el 54% de los votos al poder, pero de ninguna manera es republicano, de ninguna manera. Entonces, hablar de golpe de Estado, si no es absoluta ignorancia, es una simple mala fe. Asimismo, es una simple mala fe, o es una ignorancia bastante grande a los procedimientos legales y constitucionales. Lo de no respetar las minorías, Mario, es una constante en la región. Los gobiernos se vuelven cada vez más autoritarios por el simple hecho de que tienen mayoría. Y eso no es republicano, de ninguna manera es republicano, que por el simple hecho de tener mayoría el presidente puede hacer lo que se le cante. Entonces, tenemos el concepto republicano bastante pisoteado. Y como vos decías, en una república seria, ya el simple hecho de que Lugo haya mentido es causal de juicio político. Tenemos el caso de Clinton en Estados Unidos, que le hicieron el impeachment, que le dicen allá, por el hecho de haber tenido una amante, que fue Mónica Lewinsky, y ocultar ese hecho. Por claro. Ese simple hecho fue causal de juicio político. O sea que el juicio político, por mal desempeño, ya se lo hubiese hecho a Lugo muchísimo antes, sino que por una cuestión de números y por una cuestión de que había una cúpula política que le respaldaba, no se le practicó antes el juicio político. Claro, intereses políticos que siempre están, ¿verdad? Eso, ningún país se libra de eso. Los intereses políticos pesan, ¿verdad? Y Lugo tuvo méritos sobrados y muchos para ser sometido a juicio político, ¿verdad? Lo que pasó en Curuguaty, la matanza entre policía y civiles, fue, como decíamos, el corolario nada más del fracaso de su absoluto de su gobierno, que se basó esencialmente, o sea, que fue producto esencialmente de reiteradas y numerosas violaciones constitucionales y legales. Por lo tanto, seguir hablando de que esto fue un golpe de Estado, un golpe institucional o lo que como quieran llamarlo, es ya una pérdida de tiempo. Yo creo que lo que ahora, que ya está instalado el nuevo gobierno, lo que se tiene que hablar es ya qué es lo que le espera al Paraguay de la mano de Federico Franco y su equipo, porque realmente es una oportunidad que tiene nuevamente el Paraguay para poner la casa en orden, para poner el sistema que puede traerle su prosperidad y su desarrollo. Eso es lo que ya tiene que empezar a acicatear la inteligencia y la imaginación, no solamente de Franco y su equipo, sino de todos los paraguayos. No hay que perder tiempo, hay que ver eso, y nosotros tenemos que presionar mucho para que se instale acá el sistema que trae la estabilidad política y el desarrollo económico. Asimismo, Mario, ese sistema incluye libertades en los aspectos políticos, civiles, y la libertad económica es primordial. Y los paraguayos ya tendríamos que hablar de otra cosa, el hecho de que se hable de golpes de Estado, de quiebres institucionales, que se hablen de cuestiones como que el presidente Franco es ilegítimo en sus funciones, no ayudan en nada. Tenemos que ir forzando a un modelo diferente, a un sistema diferente, para que podamos prosperar como república. Claro, y a propósito, Rodrigo, yo escuché el discurso del presidente Franco, que lo dijo en forma improvisada, y me ha llamado la atención algunos puntos que indican que él tiene clara idea de los problemas que tiene el Paraguay, e hizo un diagnóstico así un poco casero de todo, y aparentemente tendría también las soluciones para eso. En primer lugar, me gustó mucho que haya hablado de que el Paraguay tiene que dejar de ser un país exportador de trabajadores. Ya el Paraguay tiene suficiente capacidad, suficiente riqueza, no solamente naturales, sino de otro tipo, como para que este país produzca trabajo, empleo, cree riqueza, como para que ya nadie se vaya de este país a otro lado, a España, a la Argentina, a Estados Unidos, a ningún otro lugar, sino que al contrario, Paraguay tiene que ser algo así como lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Que es un país para inmigrantes, que vengan acá la gente, porque este es un país donde de oportunidades, ¿verdad? Donde puede venir a soñar con mejores posibilidades. Y él dijo en un momento dado que tiene que terminar eso, ¿verdad? Me parece acertado. También señaló que nuestro país tiene que usar todas las energías de Itaipú y de Yacyretá acá. Tiene que dejar de vender, tiene que abandonar la idea de vivir de renta, ¿verdad? Porque vender, transferir, ceder los excedentes que Paraguay no puede usar Itaipú a Brasil, prácticamente a precio por chaucha y palito, lo mismo con la Argentina, es vivir de renta, ¿verdad? Espera, y es muy poca renta la que viene. ¿Cuánto viene de Itaipú? Viene 360 millones de dólares por año, y de Yacyretá, por los excedentes que le cedemos, que es, creo que del 50% de la energía Itaipú que tiene Paraguay, de esos 50%, el 95% va al Brasil, a precio de costo. Son 360 millones de dólares, no es nada, por año. Y la Argentina, ocurre lo mismo. Ahí, y encima con la Argentina, hay que señalar que hay un agravante, porque la Argentina, o sea, el gobierno de la Argentina no se acostumbra ni siquiera a pagar su cuenta y siempre está atrasado, paga cuando quiere o cuando puede, porque, y ahora sí que paga menos porque ya está casi sin caja. Cristina Fernández se está quedando sin caja, y a tal punto que está debiéndole al Paraguay por la energía que le cede, por los excedentes que le cede, cuota correspondiente al 2011, y lo que corresponde al 2012 hasta junio, todavía no pagó un peso. Pero eso no es extraño, la Argentina es así. La Argentina es un país que siempre está manejado, o sea, su gobierno siempre está manejado por piratas y ladrones. Ahí siempre actuó una cleptocracia, ¿verdad? Siempre fueron los Menem, los Kirchner, ¿verdad? Tuvo muy pocos gobiernos decentes. Yo recuerdo, quizás sea Frondizi, que fue un gobierno decente. Desde 1930 para esta parte, ¿verdad? Estamos hablando, porque antes sí, Argentina fue un ejemplo para el mundo. Entonces, lo que Franco dijo cuando dijo bajo la fórmula de que Paraguay tiene que usar toda su energía para industrializar, creo que pegó en el clavo. Ahí eso es lo que necesita el Paraguay, y para eso tiene que poner condiciones favorables para que vengan las inversiones extranjeras de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Asia, y instalar acá unidades productivas modernas, como para que Paraguay pueda desarrollarse. Y el otro punto que también señaló tiene que ver con la potenciación del Chaco. El Chaco es 60% del territorio nacional, ahí hay 200.000 personas, hay más vacas que seres humanos, y es una lástima que no está siendo aprovechado, porque el Estado está ahí ausente. Y puede servir además el Chaco como una opción, como una alternativa para la salida al Pacífico, porque el Paraguay ya tiene que dejar de depender de Argentina y Brasil por dos motivos. Primero, porque tanto Argentina como Brasil no respetan los tratados, no respetan el Mercosur, no respetan ningún otro tratado, y eso no es de ahora, sino es de siglos, y sobre todo la Argentina. Y lo otro que hay que señalar, que tanto Argentina como Brasil son mercaditos. Los grandes mercados son Estados Unidos, Europa y Asia, y Paraguay tiene que acceder directamente a esos mercados, y el Paraguay no va a acceder a esos mercados si su economía sigue dependiendo en un 90% del río Paraná. Tiene que buscar otra alternativa, y la alternativa es el Chaco. Por ahí tiene que salir, y además, si el Paraguay explota a mediano y largo plazo esa alternativa y concreta esa alternativa, ahí Brasil y la Argentina le va a respetar, lógicamente, porque ya al Paraguay no le va a interesar tanto el mercado argentino ni el mercado brasilero, y ahí sí le van a respetar. Pero estando prisionero de Brasil y Argentina, Paraguay no puede sencillamente salir adelante por la falta de alternativa. Sí, así mismo, y a mí también me gustó bastante el discurso de Franco, Mario. Yo creo que la cuestión de los recursos humanos, el aprovechamiento de la energía que nos proveen las dos binacionales y la industrialización son prioridades fundamentales para el gobierno. Tendrían que haber sido prioridades fundamentales para el gobierno de Lugo ya. Entonces, más sumado al aprovechamiento de un medio tan grande, de un territorio tan inmenso como es el Chaco, yo creo que serían los pilares necesarios para lograr un desarrollo económico sostenido. Sí, señor. ¿Y cómo lo ves? ¿Lo ves con un ojo optimista o pesimista, Rodrigo? Habría que ver. Yo creo que el discurso está bien encaminado. Tendría que traducirse en acciones, y para eso claro, hay que aplicar políticas. Claro, el problema siempre es el hombre. Por eso yo siempre digo que soy protagónico. El hombre es la medida de todas las cosas. Claro. De las que son, y de las que no son, no son, ¿verdad? Si hacen bien las cosas, van a tener resultado bueno. Si hacen mal, van a tener resultado malo, como evidentemente lo tuvo Lugo. Bueno, vamos a un corte. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371 en Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Como segundo enfoque quería traer a colación la postura caracterizada por la hipocresía de los países de la región, de varios países de la región, que creen, que se consideran que tienen autoridad política moral superior para no reconocer al el nuevo gobierno que tiene el Paraguay, que fue producto de del cumplimiento de las disposiciones de nuestra Constitución. Y es el caso de los países de Venezuela, Argentina, Ecuador, por ejemplo, Brasil también, que creen que tienen una moral, hablo de moral en el término del bien y del mal, ¿verdad? Porque no estoy hablando de ética, la ética es otra cosa. Y ellos se consideran que tienen una moral superior como para descalificar, como para impugnar lo que pasó en el Paraguay en base al uso de la Constitución y al ejercicio legítimo de su soberanía e independencia. Es como si fuera que son nuestro papá, Rodrigo. Quieren venir acá Chávez, un déspota de tomo a lomo, que solamente tiene relaciones internacionales, relaciones fluidas con Mahmoud Ahmadinejad, con Fidel Castro, con Ortega de Nicaragua, con Rafael Correa y con cuantos otros dictadores del mundo que no respeta de las libertades individuales, no respeta los derechos. Quiere venir acá a... Es más, mandó a su canciller y mandó a un funcionario que actualmente maneja el UNASUR como para querer indicarnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto realmente me hace recordar, lo que había pasado ya durante la época previa a la independencia, cuando la Argentina, en nombre del virreinato del Río de la Plata, le mandó a Belgrano, que es considerado un prócer en la Argentina. Yo leí algo de Belgrano y me consta que fue alguien bastante instruido, ¿verdad? Pero sin embargo cometió la estupidez de venir acá con un ejército para querer someterlo al Paraguay. ¿Y sabe cómo le fue? Fue corrido a naranjazo limpio ahí por Paraguarí más o menos, y después casi se murieron todos de hambre en Pilar, hasta que después los paraguayos le tuvieron que prestar caballo, comida, para que no y regresen a Buenos Aires. Entonces estamos un poco ahora así. Ellos creen que pueden pisotear la soberanía de nuestro país, la independencia exterior de nuestro país, ¿verdad?, en nombre de una moral supuesta, una supuesta moral superior, que por supuesto no lo tienen, porque ¿quién le puede reconocer a Chávez, que es un ejemplo de democracia, de república, de su país. ¿Quién le puede reconocer a Correa lo mismo? ¿Quién le puede reconocer a Cristina Kirchner? ¿Quién le puede reconocer incluso a Dilma Rousseau? A Dilma Rousseau, que es amanuense de Lula, ¿verdad? Que se dice que sacó 40 millones de personas de la pobreza, lo cual es falso, ¿verdad? Porque está demostrado que esos 40 millones de personas que supuestamente salieron de la pobreza viven de subsidio, es decir, están viviendo a expensas de los productores. Ahora la pregunta es, ¿cuánto va a durar eso? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Va a durar 5 años? ¿Va a durar 10, 20, 30, como pasó en Europa? En Europa tardaron 40 años para destruir toda su economía, ¿verdad? Y ahora está un desastre. Bueno, y esos son los países que de alguna manera cuestionan y quieren impugnar, ¿verdad?, la soberana decisión que se tomó acá en base a la Constitución para la destitución del presidente Lugo. Claro que sí. Ahora resulta que gente sabiamente autoritaria como Chávez y Correa se erigen como paladines de la democracia en la región y pretenden imponer cátedra de lo que es un sistema democrático y republicano. Y ahí es donde se muestra quiénes están dispuestos a hacerse pasar por políticos que sí respetan el orden y quiénes no. Le tenemos al presidente de Colombia, Mario, que dijo que no hubo quiebre institucional, que no hubo quiebre del Estado democrático que tenemos. Entonces, le tenemos a dos bandos bien definidos, y los bolivarianos actúan en bloque. El UNASUR dijo que no va a reconocer a Franco. Dilma Rousseau amenazó con expulsar a Paraguay al Mercosur. Si es por mí, enhorabuena, porque ninguna ventaja hemos quitado del Mercosur. Claro. Ahora, la cuestión es que queda un año de gobierno para Federico Franco y la gobernabilidad se va a ver afectada si estos señores autoritarios con una ideología retrógrada pretenden imponer trabas a la república. Claro, lo del Mercosur realmente, aparte de causar risa, mueve a, no sé, a pena, porque ¿cómo uno va a ser expulsado de un organismo que no existe? Es como querer volver a matar un cadáver, ¿verdad? No existe, el Mercosur no existe. Argentina y Brasil, desde que se creó el Mercosur, 1991 para adelante, nunca lo respetaron. ¿Cuándo lo respetó Brasil? ¿Cuándo lo respetó Argentina? Brasil bloquea el paso de los productos paraguayos que va por su territorio, ya sea para el propio mercado brasileño o para mercado extrazona. Bloquea por cualquier argumento arancelario o para arancelario. Y todo porque no entiende que lo que conviene es que el Paraguay se desarrolle, ¿verdad? No entiende absolutamente, nunca entendió. Y Argentina es la misma cosa. Argentina es peor porque por ahí pasa lamentablemente el río Paraná, que es lo que sale al río La Plata y nos pone en el mar, ¿verdad? Y la Argentina desde hace 400 años pone obstáculo a la libre navegabilidad del río Paraná. No es nuevo. Basta recordar Puerto Preciso de Santa Fe, basta recordar las alcabalas, los impuestos, la sisa, un montón de obstáculos que durante la colonia y después de la independencia vinieron estableciendo. Y ahora cualquier cosa, no solamente por el mar, sino también por vía terrestre. O sea que en la práctica el Mercosur nunca funcionó. Porque el Mercosur lo que dice es que es un reconocimiento y una garantía para el libre comercio de bienes y servicios y para el libre tránsito de personas, pero eso no existe. Todos los días, desde el año en que entró en vigencia el Tratado de Asunción, que creó el Mercosur, estamos viendo que en los medios de prensa, ya sea de Paraguay, incluso de Argentina y de Brasil y también de Uruguay, de que no se respetan. Entonces, ¿de qué expulsión se puede hablar? ¿No se le puede echar a alguien de una casa que no existe? No se le puede matar al muerto. Matar algo que ya está muerto. Ya está muerto hace rato, ¿cómo va a matar? Es un crimen imposible. Entonces, realmente todo esto revela cómo en nuestra región hay un predominio de ideas, como vos dijiste, retrógradas, que no conducen a ninguna parte, que no conducen ni siquiera a ellos les beneficia. Porque fíjate vos, vamos a hacer por hipótesis esto, fíjate nomás que el Paraguay, si fuera Taiwán, Taiwán tiene una economía mucho más grande que Brasil y es una isla, una chiquitita, tiene... Eso es lo que le conviene a la Argentina y al Brasil. ¿Por qué? Porque a ellos le conviene tener un vecino rico, porque sencillamente ahí va a haber consumidores de su producto. Le conviene que Paraguay sea, tenga capacidad de consumo para comprar en Brasil, para comprar en Argentina. Por eso ellos no entienden jamás esa, nunca entendieron esa frase de David Hume que dice que la riqueza de tu vecino no te perjudica, sino por el contrario, te beneficia. Ellos no entienden eso, claro, absolutamente. Y fíjate vos que los chinos entendieron eso. ¿Sabes por qué? Cuando se desató la crisis americana, de la economía americana, por la hipoteca basura, los subprime y compañía, los bonos y la deuda pública americana bajaron su valor. Bajaron su valor. ¿Sabes qué hicieron los chinos? Empezaron a comprarle masivamente sus bonos y su deuda pública. La Standard & Poor's, que es una clasificadora de la situación económica de los países, vaticinaba que los bonos y la deuda pública americana iba a bajar más de precio. Pero los chinos más compraban. ¿Y sabe por qué hacía eso? ¿Sabe por qué hacían eso? Porque a los chinos no le conviene absolutamente que la economía americana caiga debido a que Estados Unidos es su principal comprador, es su principal mercado, su principal consumidor. Y si la economía americana cae, por supuesto, la economía china también va a caer. Y eso, entonces ellos entendieron, los chinos entendieron claramente que, claramente entendieron que la riqueza de tu vecino no te perjudica, sino al contrario, te beneficia. Claro. Pero acá... ¿Qué van a entender Cristina y Dilma eso? Ellos, como vos decís, Mario, leyeron el libro equivocado. Sí, sí, sí. Y no piensan que la riqueza al vecino le favorece. El Mercosur nunca funcionó porque ellos creen firmemente en el proteccionismo de su mercado. Entonces, su mercadito. Sí, es un mercadito. Mercadito. Correcto. Entonces, no hay forma de que se dé... Un libre intercambio de productos, de servicios y ni siquiera de personas. Claro. Eso es una realidad que es por culpa del tipo de pensamiento que llevan estos países y aplican a través de la política. Claro, y esto es lo que tiene que servir como una oportunidad para el Paraguay. Está bien que estos países no le quieran reconocer al gobierno de Franco por razones meramente ideológicas. ¿Y sabe por qué está bien? Porque eso le tiene que acicatear, obligarle a los paraguayos, obligar a Franco y a su equipo político y a todos los paraguayos a buscar la alternativa, a salir de esto. Que el mundo no se acaba en el Paraguay ni en Argentina ni en el Brasil. Que el mundo es ancho y es de todos. Que es cuestión, y más aún en esta era de la globalización, donde los medios de comunicación están muy desarrollados, entonces, y ver que los verdaderos mercados donde podemos ganar nosotros espacio, como hace Colombia, por ejemplo, con Estados Unidos, como hace Panamá con Estados Unidos, como hace Perú, ¿verdad?, con Estados Unidos, entonces tiene que ver la forma de acceder a esos mercados, acceder al mercado, que el mercado verdaderamente es grande, como Estados Unidos, Europa y Asia, ¿verdad? No se tiene que detener más en Brasil y Argentina porque ya está demostrado por la historia, y eso lo venimos diciendo acá, desde hace 400 años le tienen bajo su tutela, bajo el vasallaje de Argentina y de Brasil, y no nos vamos a ninguna parte, siempre estamos en el mismo lugar, siempre estamos en el mismo lugar, y ojalá que Franco, el equipo de Franco, se dé cuenta de esto y empiece realmente a poner algunos ladrillos, por lo menos, porque tiene que dejar de creer que los argentinos son nuestros hermanos. No es cierto. No existe además el amor por la humanidad. Eso es mentira. Lo que hay, ¿sabes lo que hay? ¿Sabes qué es lo que hay? Lo que hay es los intereses coincidentes. Y nosotros, hace rato, Paraguay nunca tuvo, por culpa de Brasil y Argentina, intereses coincidentes. Y por eso le trajo la guerra en 1865 al 70. Por eso destruyeron al Paraguay. ¿Vos sabías que Paraguay, antes de esa guerra, le exportaba trigo a la Argentina? Sí. ¿Sí? Argentina era el país más pobre de América Latina antes de la constitución de Alberdi, que se sancionó en 1853. Y ahí fue que tomó el modelo angloamericano. Empezó a desarrollarse. Y antes Paraguay era país mucho más rico que Argentina. Era mucho más rico, aun cuando no tenía tampoco un modelo, digamos, un modelo político bueno, pero sí que era un país más rico que la Argentina. Entonces, en momento, esta clase de presiones, esta clase de amenazas que vienen de pseudo imperio como Brasil, que viene de gobiernos populistas como el de la Argentina, y otros países que no tienen ninguna trascendencia como Ecuador, por ejemplo, tiene que obligarle al Paraguay a pensar, a repensar su historia y a buscar el camino que le va a llevar al desarrollo económico y social. Asimismo, es el momento y es la oportunidad de cambiar de modelo, de buscar los verdaderos mercados y los verdaderos aliados políticos. Busquemos tratado de libre comercio con Norteamérica, con Asia, con Europa, como decís, Mario, y de una vez por todas encaminémonos hacia un desarrollo sostenido como república. Así es. Bueno, vamos a un corte. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silo bolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371 en Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel. Vamos al último bloque, Rodrigo, y que quería ver un poco este tema de la reunión de cancilleres, de jefes de Estado, que se hizo en Río Janeiro, Brasil, esta semana que pasó, para hablar sobre, tratar el problema de la ecología, tratar el problema del medio ambiente. Lo llaman la reunión, o lo llamaron la reunión de Río más 20. Bueno, acá lo que a mí me hace es, quiero presentar este tema de la siguiente manera. Por un lado están los que se oponen directamente a la ciencia, y por otro lado están los que casi no se defienden, ¿verdad?, que son los partidarios de la ciencia. Y estamos viendo el triunfo de los que se oponen a la ciencia, ¿verdad?, en forma, con argumentos falaces, ¿verdad?, y todo con el cuento de que si no se defiende el medio ambiente, si no se defiende la ecología, el mundo se encamina directamente a su destrucción completa en poco tiempo más, ¿verdad? Más o menos eso, esa es la idea que que quieren defender, ¿verdad? Entonces se oponen a la producción mecanizada, se oponen a las instalaciones de las fábricas, de la industria, se oponen a todo. Y quiere que el mundo vuelva a vivir más o menos como vivía antes en la Edad Media o como vivía en Egipto, ¿verdad? Bueno, acá lo que se pierde de vista que la humanidad empezó a progresar desde hace muy poco tiempo. Hace un poco más de 200 años el mundo empezó, digamos, a derrotarle a la naturaleza. ¿Por qué yo digo que le derrotó a la naturaleza? Porque hasta hace 200 años el hombre vivía de la caza, de la pesca, de la recolección. El hombre, los pueblos, los estados vivían de las guerras de conquista. El fundamento de la historia de la humanidad era la guerra, y el vencido, el victi, como se decía, quedaba a merced del vencedor, y así se hacían las riquezas de los pueblos, de las naciones. Pero hace como 250 años en Inglaterra y Holanda también apareció, digamos, el milagro por primera vez de la creación de la riqueza, que luego eso inmediatamente pasó a Estados Unidos, donde sí se perfeccionó y alcanzó su coronación, ¿verdad? Por primera vez el hombre creó riqueza, porque antes no creaba riqueza, como decía, y además estaba totalmente a merced de la naturaleza. Fíjate vos, para poner un ejemplo nomás, que en la época de López se dice que el promedio de vida era 40 años. Bueno, yo por lo menos ya hubiese estado muerto vivía la época de López. Pero después, gracias al artificio humano, a la ciencia, nosotros tenemos hoy en día un promedio de vida de 75 años. Bueno, entonces estos movimientos ecologistas, el Partido de los Verdes, lo que quieren es ir directamente en contra de eso. Y esto también me hace recordar a Juan Jacobo Rousseau, otro gran exponente del totalitarismo, otro gran enemigo de la ciencia, que decía que las costumbres, las artes y la ciencia se encargaron de destruir la costumbre, decía. Y más o menos quería que el hombre vuelva al estado de naturaleza, decía. O sea, quería que volviéramos a vivir como se vivía en Egipto, en la época de los faraones. Bueno, y estos tipos, o estas personas que se reunieron en Río de Janeiro esta semana que pasó, reivindican directamente eso, ¿verdad? En nombre de la ecología. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué vos pensás sobre todo esto, Rodrigo? Bueno, ese tipo de planteamientos implican un retroceso, sin lugar a dudas. Nosotros, a través de la tecnología, de el progreso que trajo la tecnología, hemos logrado una mejor calidad de vida como seres humanos, como sociedades. Entonces, cualquier tipo de acción que vaya en contra de la tecnología es una acción que va en contra de la calidad de vida y es una acción que va en contra del progreso. Eso es así, no hay lugar a discusión. La cuestión es que este tipo de posturas vienen cobrando fuerza, Mario, no solamente en nuestra región, sino en el mundo entero. Sí. Y es muy peligroso para el desarrollo que pueda llegar a tener la humanidad en los próximos años. Claro, acá se puede ver más o menos así: naturaleza versus ciencia, más o menos así se plantearía. Y si fuéramos por la naturaleza, y bueno, como ya dije antes, muchos de nosotros ya no íbamos a estar vivos, porque si fuera por la naturaleza, el hombre a lo mejor ya se iba a extinguir, porque el ser humano es el ser más desválido, más débil de entre los seres vivos. Vos ves un caballo que nace y a las 3-4 horas está saltando, pero el ser humano es desválido, necesita, no camina recién a los un año, necesita medicamento, necesita todo tipo de cuidado, necesita biberones, necesita chupete, no puede. Entonces, no sé cómo es que no entienden que si fuera por la naturaleza, nosotros íbamos a posiblemente la especie humana, el género humano, o la especie humana mejor dicho, ya hubiera desaparecido de la Tierra. Si seguimos viviendo y con una alta calidad de vida, como vos decís, es gracias a la ciencia. Entonces, entrar a descalificar, a impugnar en nombre de la ecología, todo eso, me parece que hay una mucha ignorancia y también mucha mala fe. Ahora bien, también hay que señalar que el problema ecológico existe. Eso no hay que perder de vista, de que la deforestación existe, de que la polución existe, de que todo eso genera un problema, es verdad. Pero de ahí a descalificar a la ciencia hay mucha distancia. En todo caso, lo que se tiene que hacer acá es utilizar la tecnología, utilizar la ciencia, ¿verdad?, para tratar de corregir, parar o neutralizar las deforestaciones, hacer las reforestaciones necesarias para tratar de solucionar el problema de la polución, ¿verdad?, que existe. Porque imagínate, cada vez la gente vive más años, y además se vaticina el crecimiento demográfico imparable, ¿verdad? Cada vez hay más gente en el mundo. Entonces, lo que se tiene que hacer es tomar en cuenta estos problemas sin ideología y usar la ciencia, usar la tecnología, usar todo el desarrollo del conocimiento humano como para solucionar el problema ecológico, porque eso también es real. Claro, nuestro rápido crecimiento como población mundial hacen que existan problemas de espacio en determinados lugares y los problemas ambientales no son ajenos, pero la tecnología no tiene que ser enemiga del medio ambiente de ninguna manera. Al contrario, la tecnología yo creo que es el camino para que sepamos aprovechar de mejor manera los recursos y creemos medios para canalizar energía de manera limpia. Ahí tenemos, por ejemplo, los paneles solares, los autos eléctricos. O sea que la tecnología siempre tiene que estar aliada con la cuestión ambiental y tiene que ser nuestro punto de referencia para seguir desarrollándonos pese a que crecemos tan rápidamente. El crecimiento poblacional a nivel mundial va a llegar a ser un problema si no lo compensamos. Ya es un problema. Claro. Yeah. Y tenemos que compensarlo con los medios adecuados para que no sea el crecimiento a nivel mundial un problema. Ahora, no podemos dejar de lado la tecnología ni la ciencia, sino volveríamos a las cavernas, claro. Volveríamos a la Edad Media, dejaríamos el tractor y agarraríamos la azada. Claro, y eso es lo malo, justamente, pretender eso en base a ideología, eso es lo malo. El tema del agua, por ejemplo, se dice que hay una escasez de agua. ¿Cómo puede haber escasez de agua en el mundo si las dos terceras partes del planeta es agua? Es cierto, la riqueza del agua, que se llama agua, en gran parte es salada del mar. Pero la tecnología, la ciencia, puede hacer la desalinización, ¿verdad? Sí. Eso es muy... y ya se está haciendo, ¿verdad? El día que se tenga el artificio, el conocimiento científico necesario como para desalinizar el agua, los acuíferos guaraní, pirayú o acuíferos aquí para allá que hay, van a pasar la historia, nadie ni se va a acordar de eso. Entonces eso también es una falacia, porque los extremistas, los ecologistas extremistas, por ejemplo, dicen que los Estados Unidos, que Europa están detrás de los acuíferos, pero es falso. Yo lo que le quiero decir a esta gente es que Israel, Estados Unidos, Inglaterra y todo lo que tienen tecnología avanzada, Japón, están detrás de artificios, de mecanismos tecnológicos como para que rápidamente se pueda, y a bajo costo, se pueda hacer la desalinización del agua del mar. Claro, ¿verdad? Ellos están en eso, ¿no? Se puede decir disparate que el acuífero guaraní, que es la mayor riqueza. ¿Qué va a ser la mayor riqueza? Ahí luego ya hay una confusión. La mayor riqueza siempre es la mente. Y ahí ya es la mente humana la mayor riqueza que tiene el ser humano. Y porque, vuelvo a decir, si no fuera por eso, la raza humana, o la especie humana, ya hubiese desaparecido de la Tierra. Y si estamos acá, con toda esta calidad de vida que tenemos, es no es por la naturaleza. Si fuera por la naturaleza hubiéramos estado todos muertos, sino es por la ciencia. Y eso ocurrió recién, hace muy poco tiempo, hace tan solo 250 años. Y bueno, hemos llegado al final, Rodrigo, de esta edición de Enfoques de la Semana. Realmente una semana muy conmovedora, con muchas movidas, ¿verdad? Y vamos a seguir atentamente el desarrollo de los acontecimientos, sobre todo los acontecimientos políticos. Asimismo, una semana muy agitada que termina, Mario. Vamos a seguir analizando las cuestiones que tienen que ver con el nuevo gobierno y las cosas que se van a gestar y las cosas que van a ir viniendo en base a eso. Unchain my heart. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart, oh baby, set me free. I'm under your spell, like a man in a train.